Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo descansó. Constantino el Grande declaró al domingo como el día de reposo. De allí proviene el embole dominguero. Pero un momento. Son las 7 de la tarde y cruza los cables. Te invita a volar por los aires. Haz la prueba y verás cuánto te arrebatas. Cruza los cables. Tu antídoto para evitar el suicidio los domingos por la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Cruzá los Cables. Este es nuestro programa número 13 y nos encontramos como siempre, como todos los domingos y los martes, trayéndote la información y unas excelentes columnas. Mi nombre es Jacqueline Maynard, hoy estamos con la mesa más una reincorporación que nos pone muy pero muy feliz. En realidad nunca se fue, bienvenida primero, quiero presentarla primero. Hola Susana Díaz, hola Susi. Hola Jacqueline, ¿qué haces? Muy contenta de volver. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos pone muy felices que estés aquí en piso, bueno, en esta temporada. Viste que está buena la radio, ¿no? Está, pero recopada. Muy lindo el estudio, debo decirlo. Muy lindo. Sí, sí, sí. Está muy interesante, muy bien. Adelante, entonces, con su iniciada o su ¿cómo decirlo, Fer? A ver, decime vos. Hola. Su voz. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les va a todos? Bien, adelante, a Fernando Coppola. ¿Cómo andas? Nuevamente entre nos. Tengo poco retorno, perdón. Adelante, Sabrina Coppola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un paso al frente. Estás doy. Adelante, sí, estoy sí, estoy un sí. paso al frente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Hoy tenemos algunas cuestiones aquí para... Técnicas. Sí, aparte de cuestiones técnicas, no, le vamos a traer a los oyentes experiencias de... vamos a estar acá tocando en vivo con una gente. ¡Ay! Bueno, eso. A vivo. Sí, señores. A vivo. Sí, exactamente. Como siempre, como todos los oyentes lo tenemos acostumbrados, tenemos una invitada que llegará al piso y que nos deleitará con alguna canción. ¿Vamos a adelantar de quién es o vos qué decís? Sí, Iris Echeverri viene con... Plin, plin, plin. Ajá. A cantarnos unas canciones. Plin, plin, plin. Espectacular. Sí, sí, sí. Bueno, entonces la tendremos a Iris. ¿Cómo estás, Andrés Santizo? Hola, ¿cómo están? ¿Todo, ¿todo bien? Bien, acá estamos. Estamos acá acomodando algunos micrófonos y ajá. todas esas cosas. Sí, sí, sí. Se te vio así acomodando. Es que nos gusta hacer un poco de ruido de producción a nosotros. Sí, sí. Bueno, Esteban Caliquio también está del otro lado operando. Bienvenido. ¿Todo bien? Perfecto. Nos hace señas. Un beso grande, Balón. ¿Cómo? Ah, bueno, espera, en realidad él, sí, sí, sí. Bueno, está coordinando el aire, Esteban Caliquio. Bueno, a todos los oyentes que se quieran contactar con nosotros, lo pueden hacer al 4774-1263. Hoy tenemos un programa muy interesante. Bueno, obviamente, teniendo a la Susi acá, también tenemos una columna, en este caso, respecto de la intimidad de la gente. Algo así, vendríamos a hablar de la imagen nuestra, ¿no? Ajá. Que es captada constantemente por cámaras de seguridad, por otra gente. Y bueno, vamos a hablar de lo que es el espacio público y privado y del manejo que se hace de nuestra imagen. Excelente, muy bien. También se va a estrenar dentro de poco la película de los Pitufos. Por supuesto, tenemos un gran estreno. Ajá. Estreno, por suerte se estrena. ¿Y puedo decir estreno de nuevo? Sí, un por favor. Estreno porque se estrena. No quiero ser la única que tiene mil furcios en el momento. Claro. Los Pitufos 2, una alegría ajá. para todos, seguramente es en 3D y vamos a hablar gratamente. A pura lisergia, en 3D encima. Hay que ver, claro. Vamos a abordar algo que ya de alguna manera iniciamos este abordaje. En algún momento. Cuando fue el estreno de la 1. Y es un poco una situación así como medio de protesta. Vamos a ver qué pasa. Tengo dos mensajes, dos saludos para mandar a Lourdes Crespo y a Martín Horacio Viso, que se contactaron ambos por Facebook y nos mandan besos y augurios. Muchísimas vamos, gracias a ambos y a todos los que se comunican gracias. Con nosotros. Sabri, ¿algo que quieras adelantar respecto de tu columna? Vamos a hablar de... Sí, estamos hablando... Bueno, en realidad vamos a ver si nos podemos comunicar con la gente de RIM, que está de vuelta de una super gira pseudo cumbiancha, claro, de estas que hacen giras tipo lunes en tal lado, martes en tal lado, miércoles en tal lado, es una cosa tremenda. Se la pasan girando los ríos. Están volviendo en ruta, así que vamos a ver si si las señales de ruteras nos permiten comunicarnos con ellos para ver cómo le fue y bueno, un poco en qué andan, ¿no? Perfecto, bueno, comenzamos entonces nuestro programa número 13 de Cruzar los Cables en esta tercera temporada con un tema de Queen, Now I'm Here, y se lo dedicamos a todos los oyentes, ¿no? Sí, al cumpleaños del rock, que fue el 13 de julio. Exactamente. Ah, después contame de qué se trata esa cosa. Cruzá los Cables está hecho para compartirlo como Cristo en la Última Cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. bien, y como estamos todos así bailando, sí, la veo a Sabri que está bailando y me contagia. Como bien nos comentaba Sabri en el bloque pasado, ayer se cumplieron 28 años de un festival de rock, por el cual hizo que, o sea, sea la consecuencia de que se festeje el Día Mundial del Rock and Roll. Sí, de golpe en las redes sociales estallaron un montón de fotos de gente diciendo ¡ay, feliz cumpleaños! Bob Dylan, Jimi Hendrix, Morrison, Beatles, Los Stones, ¡feliz cumpleaños, amo a todos! Y dije, ¿what? Claro. Entonces ahí me puse a buscar un poco y dije, para, o sea, ¿con qué tupé, ¿no? Después de tantas hazañas en la historia del rock y de festivales, y que todo sucedió más que nada en Inglaterra, quizás, y en Estados Unidos otro poco, cuando entra en guerra Estados Unidos y demás, se levanta el movimiento hippie, ¿no? Y todo esto fue mucho antes de 1985, que es cuando se celebra este festival, que se llama Festival... Claro, se llama Festival Live Aid. Es una iniciativa de Bob Geldof junto con otros artistas y que supuestamente se conmemoraba, en realidad no se conmemoraba nada, ¿no? Sino que... Claro, fue el primer live, el último fue el Live 8, que es por África. Exactamente, o sea, sí, por la falta de agua potable y alimento de Etiopía, decían algunas notas por ahí. La conocida iniciativa Bob Geldof, que es como un Caritas rockero. Claro, algo por el estilo. Pero bueno, si querés, después lo desculamos un poco mejor al tema, porque es como medio extraño, ¿no? Claro. Digo, después de un gusto, que en realidad fue en los 70, fue mucho tiempo antes, me suena un poco raro, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, que sí. Pero bueno, esto si quieren lo hablamos un poco más tarde, porque ahora estoy contenta porque Rim salió de la ruta, que ellos, venían haciendo como una gira, como veníamos hablando en el bloque anterior. Y bueno, está Peti al aire, ¿no? Ya lo tenemos enganchado. Peti, ¿cómo andás? Sabrina te habla. ¿Cómo estás, Paulina? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo ya llegaron? Acabamos de llegar, sí. Ah, bueno. Qué buena onda. Bueno, nada, en realidad nosotros queríamos comunicarnos para que nos cuenten un poco cómo estuvo esa gira. Estuvimos viendo que estuvieron tocando en varios lugares, haciendo muchos recitales uno atrás del otro en provincias distintas, o sea, como mucho. Bien, sí, contentos porque estamos llevando nuestro último trabajo y presentándolo en vivo en lugares donde no lo habíamos podido hacer a comienzo de año, así que arrancó una girita este fin de semana con dos lugares, con La Pampa y Córdoba, y después vamos a seguir en dos semanas más, estamos yendo a Neuquén, Bahía Blanca, Mar del Plata y algún lugar más seguramente. Peti, ustedes están tocando un día en Neuquén, otro día en Bahía Blanca y así, o sea, tienen como giras que son... Viste que en realidad se sabe mucho de las bandas de cumbia que suelen hacer ese tipo de giras tremendas, y ahora ustedes también, en realidad. Lo que pasa es que es una cuestión también de hacérsela fácil a los productores, ¿no?, de las provincias, porque imagínate que mover 20 personas en un micro de gira es bastante costoso para cualquier productor, entonces... Totalmente, ustedes son varios también. Claro, por ahí se puede abaratar un poco los costos a nivel traslado, ¿no? Entonces entre los distintos lugares tratamos de pasar por las mismas rutas y tratar de tocar en donde podamos. Y está buenísimo porque hay lugares, pues, en La Pampa, por ejemplo, la primera vez que íbamos y la verdad que el público recepcionó muy bien el show y estuvo buenísimo. ¿En qué parte de La Pampa estuvieron tocando? En La Pampa, en Capital. Ah, en la Capital. En Santa Rosa, sí. Re lindo, muy, muy, muy lindo todo y la verdad que la disfrutamos mucho. Están girando el disco Deja que Fluya, ¿verdad? Sí, exacto. Es un disco que fue denominado una terna como mejor disco de reggae y música urbana. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Ustedes esperaban una nómina así? No lo esperé nunca. Eso es algo que aparece y que nos agarró de sorpresa. Y que, bueno, más que agradecidos con la gente que tuvo en cuenta el disco, que la verdad es un trabajo que nos representa muy bien, porque es un disco que sacamos en noviembre del año pasado, tiene 14 canciones, fue grabado en el Estudio del Cielito, y las composiciones realmente nos representan muy bien. Y bueno, no sé, yo al menos no estaba enterado que había una terna para reggae. Después me contaron que el año pasado la ganaron los Cafres con El Paso Gigante. Claro, sí. Que es recién un, como un, digamos, una terna que no estaba antes en los premios Gardel, y, y bueno, bienvenida sea. Más que contentos que la industria discográfica nos haya elegido como ahí entre los tres, entre comillas, mejores discos de reggae del año. Claro. La verdad que es un honor, buenísimo. Peti, Fernando te habla. ¿Te querías? ¿Cómo estás? Todo bien, che. Ustedes, ya hablando de bueno, la nominación en los premios Gardel, la difusión que tuvieron del disco anterior, Tu Amor y Hey Breda, es como que la banda entró a crecer bastante. Y yo que, bueno, yo soy seguidor de bandas de reggae, de hecho ustedes los fui a ver en vivo también, y es como que ustedes se identifican siempre con el under. ¿Eso cambió, los opuso esta nueva, cómo se puede decir, no sé si llamarlo ascenso o difusión de la banda con esa naturaleza que tienen ustedes? Mira, yo desde adentro no lo noto demasiado. Sí, te puedo reconocer que a partir de que hemos firmado contrato con Tocadiscos, que es la compañía que nos está ahora lanzando los últimos trabajos, sí hemos notado que, bueno, sonamos en radios que antes no sonaba. Teníamos 14 años de estar trabajando de manera independiente, de llevar los discos a las radios y no lograr que sonaran los temas en las radios, digamos, más nombradas, ¿no? Pero sí, a partir de la firma con el sello hemos tenido más difusión a ese nivel. No sé si en los shows, te repito, yo desde adentro mucho no lo noto, porque Rhythm, claro, estuvo siempre en constante crecimiento. Entonces, por ahí no noto mucho el cambio, pero sí, es raro subirse al 127 y que suene un tema tuyo en el colectivo. O sea, es algo que antes no me pasaba. Hablando un poco de eso, de los comienzos de ustedes, ustedes están desde el 90 y pico, ¿no? Y arrancaron junto con toda una camada de bandas, no más allá de la fecha exacta de cada una, pero junto con el Nati Combo, por ejemplo, o Satélite Kingston, que son como una serie de bandas que vienen militando. El rey ya tiene 30 y pico o 30 años, más o menos. Sabés que se corta y te escucho muy entrecortado. Ah, a ver, te decía, ustedes que son una... Estabas hablando de los inicios de la banda, ¿no? O sea, sí. Creo que ustedes junto con Satélite Kingston, el Nati Combo, como que son una camada de bandas que viene militando el reggae hace rato. Decía, el reggae ya viene cumpliendo como 30 años en Argentina y venimos de una movida como del reggae muy arriba, ¿no? Casi que se puso de moda en un momento. ¿Vos cómo ves hoy la tendencia reggae? ¿Bajó un poco? ¿Está como... ¿Cómo es la historia del reggae hoy acá? Mirá, yo creo que Rhythm está como en la segunda camada, ¿no?, de bandas de reggae argentinas. En la primera estuvieron la Zimbabue, Todos al Obelisco, sí, los Cafres, algunos reggae de Sumo, bueno, los Pericos, y los Cafres que empezaban a asomar a principios de los 90. Claro. Y nosotros también somos más o menos de la misma época, así que seríamos como la segunda camada de bandas en las que te puedo nombrar a Nonpalidez, Resistencia Suburbana, Mensajeros, Lumumba. Reading, bandas que ya no están más, como Nuevas Raíces, Bombo Clat, y después vino la tercera camada, que es la que vos nombrás recién, con el Nati Combo, Drell Maray y un montón de bandas más que nacieron ya más en los 2000. Ah, yo pensé que el Nati Combo había arrancado antes. Siempre la pifio con una, ¿eh? No, antes el Nati Combo estuvo Abednego con Pablito Molina. Ah, claro. Y después músicos de Abednego pasaron a formar el Nati Combo. Creo que su primer trabajo fue 2004, 2005, por ahí. Bueno, por eso mismo. Digo... Eso, son bandas que también se desprendían de otras bandas, ¿no? Porque los músicos de Lumumba, cuando Lumumba se separó, formaron cinco bandas nuevas. Entonces el reggae como que floreció en toda esa semilla que habíamos plantado a principios de los 90, y ahora hay un montón de bandas y de muy buena calidad algunas, y en provincia donde vayas a tocar te encontrás con bandas en el interior que son buenísimas también, que por ahí nosotros desde acá mucho no las estamos escuchando, pero hay bandas muy buenas también. Y sí, nosotros nos sentimos como responsables también por el crecimiento del reggae en Argentina, y la verdad que estamos orgullosos de que el ritmo se haya incorporado ya dentro del rock nacional y que dejó de ser moda, porque la moda, una moda dura, ¿cuánto puede durar una moda? Acá estamos hablando de bandas que están tocando desde los fines de los 80. Claro. Entonces, una moda no puede durar tanto, ¿no? No, por supuesto. Y sí estamos en un momento en donde hay nuevos artistas y que están haciendo las cosas muy bien, y que y que yo creo que va a seguir vigente por mucho más tiempo. Se puede decir que estamos como en una etapa más de madurez del género. Totalmente, hoy. Totalmente. Y eso también tiene que ver con que han venido artistas y jamaiquinos a la Argentina y los shows internacionales, donde los músicos aprendemos un montón, claro, de las raíces, ¿no?, del género. Entonces, eso ayuda también a que cada vez que compongamos y hagamos discos suenen cada vez más reggae. Bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de acompañar a bastantes de esas bandas. Bueno, sí, bastante. Quiero decir, a bandas importantes como los Wailers. Sí, imagínate, en 17 años tuvimos posibilidad de compartir escenario con muchos artistas, con Benjamín Zephaniah, Mikey Red, los Wailers, Yellowman. Y bueno, es como, viste, es muy loco telonear a los artistas que vos escuchabas Desde pendejito. En CD, o claro, que estabas siempre buscando los discos para tratar de conseguirlos, acá era muy difícil conseguirlos. Y tocar con ellos o telonearlos es realmente un placer, y es como jugar un picado con Maradona. Claro. ¿Y ustedes qué papel juegan o cómo ven el tema del Rototom, este festival internacional? ¿Cómo, perdón? Perdón, te escucho muy cortado. Te preguntaba, ¿cómo lo ven y qué rol juegan ustedes en esta movida? Te sigo mencionando esta cuestión de la tendencia del reggae y cómo fue evolucionando, y hoy está el Rototom, que es este festival, se podría decir, también militante del reggae, que es una especie de cosa medio única en el mundo y que se está instalando bastante acá en Buenos Aires. Te escucho muy mal, pero creo que me hablaste del Rototom. El Rototom, sí, es un festival que nació en Italia, tengo entendido, y que reúne a muchos artistas de la isla en Europa, y ahora creo que se está haciendo en España. Y acá como que hubo una versión en el Rototom latino, digamos, que se hizo acá en Argentina, en donde se agruparon a bandas y trajeron un par de artistas de afuera. Es una marca, yo qué sé, es un festival que en Europa es muy importante porque reúne a muchísimos artistas jamaiquinos y no se hacía eso de la época del samplage, ¿no?, en los 80. Claro. Pero nosotros no formamos parte de ninguno de los Rototoms. A mí, personalmente, la palabra contest no me gusta. No me gusta competir contra otros artistas para tratar de estar en ningún festival. O sea, prefiero que los productores, si les gusta mi banda, que nos traten de sumar, pero sin tratar de competir con nadie. Ok, está bien. Bueno, Peti, te agradecemos mucho la comunicación. Esperemos que puedan descansar ahora que han vuelto a esta gira. Bueno, muchas gracias. Te hago la invitación formalmente para que vengan aquí a visitarnos en algún momento que puedan al piso del programa. Nosotros recibimos aquí a los artistas y, bueno, nada, sería un placer poder recibirlos. Muchísimas gracias por la comunicación. Que sigas bien. Bueno, gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande y, bueno, ya estaremos en contacto para poder ir al piso. Dale, buenísimo, Peti. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Chau, chau. Un grande, el Peti, sí, realmente, sí, queríamos hacer la fecha, por ahí se van a presentar el próximo viernes, el 19, en Lanús, en Hipólito Yrigoyen 3545, quien esté por San Miguel también lo puede llegar a ver, o si no, que quiera ir a acercarse a San Miguel. La calle se llama Tribulato 449, esto va a ser el 27, sí. Sí, no, quiero agradecerle la gentileza a Marcela Núñez por la comunicación con Riddim. Perfecto, bueno, vamos a escuchar Riddim, justamente el tema La Respuesta. No tires por la borda aún estos momentos que tenemos en común. No caigas otra vez en ese juego cruel de dudar y querer volver atrás a tus preguntas. Amor es la respuesta. Si tienes ese don de darme el corazón, si puedes aceptarme sin buscar explicaciones, que no lo ves, no te das cuenta. A tus preguntas, el amor es la respuesta. We'll be right back. estés junto a mí, será mejor así. Podré escribir la historia con un final feliz si está todo bien. No cierres más las puertas, porque a tus preguntas el amor es la respuesta. Llevas en tu interior lo lindo de este amor. Si puedes aceptarme sin buscar explicaciones, que no lo ves, no te das cuenta. A tus preguntas el amor es la respuesta. Uy. Deja que un par de lentes te tomen por la cintura y te hagan sentir la cruda realidad. Cruza los cables y tendrás una visión para compartir. Con aumento en cualquier encuentro. Ya se vienen los pitufos, ya se viene mientras esperamos a Iris Echeverry. Vamos con la cortina de nuestra querida Susi. Vamos a hablar, como dijimos al principio. Columna, no cortina, sí. Con mi columna, claro. Vamos a hablar sobre el uso que hacen de nuestra imagen en la vía pública, ¿no? Porque bien, uno va caminando muy alegremente por la calle y posiblemente te capte una cámara de seguridad, sonría, lo estamos filmando y bueno, constantemente no estamos expuestos a la exposición, valga la redundancia. Sí. Y como que a veces no le damos mucha importancia, ¿no? A lo que se hace con nuestra imagen. Y bueno, como para ejemplificar este caso, vamos a hablar de Chicas Bondi, ¿no? Que es, digamos, un caso bastante conocido para los que frecuentan muchísimo las redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter. ¿Chicas? Chicas Bondi. Bondi. Chicas Bondi, claro. Chicas Bondi es una creación de un chico que se llama Torcuato González Agote, que es un fotógrafo y que es quien administra las páginas que tiene, en Twitter, Facebook, Instagram principalmente, después tiene un par más. Ajá. Pero estas son las que más tienen seguidores, ¿no? Este chico no se dedica a lo que es la fotografía, ni a la producción de moda, ni nada que se le asemeje. Tiene un trabajo que no se vincula con esto. Pero bueno, el tipo, como viaja muy seguido en colectivo, se le ocurrió que si veía una chica, ¿no?, que entraba en el criterio que él usa para calificarla, ¿no?, para que entre en este grupo de chica Bondi, le saca una foto sin avisarle y después le pregunta, ¿no? Le pide permiso si puede publicar la foto o no, le explica que es el que administra Chicas Bondi, y bueno, y ahí veremos si... Eso lo empezó a hacer para levantar, no me jodas. Me imagino la situación, ¿no? Alguien se me acerca y me dice, flaca, mira, te acabo de sacar esta foto. Claro. Ajá, buen día. Claro. Bueno, él lo que dice es que lo que su intención con este proyecto artístico, sí, ¿no? Porque le da un matiz artístico, dice que es explorar una visión de una mujer más natural y menos comercial, ¿no? Ajá. ¿Viste cuando vos vas pensando y pensando en cosas arriba del bondi? Bueno, el tipo viene y te saca una foto. Y te capta el momento. Y te capta el momento más sesudo de tu viaje. Sí. Bueno, para hablar en cifras, en Facebook, Chicas Bondi tiene más de 67.500 seguidores. Claro, eso te iba a decir. El problema de esto es cómo se viraliza. Claro, bueno, ya llegamos a esa parte. Y en Twitter tiene más de 10.000 seguidores, que digamos que eso es un número importante, ¿no? Sí. Cantidad de personas, por la cantidad, la exposición que eso implica, ¿no? Bueno, y el tema interesante que salta a colación de esto, ¿no? Tiene que ver con varios puntos, ¿no? El primero tiene que ver, me parece, con el tema de la belleza, ¿no? Porque... Ajá. Existe un tipo de prototipo en estas fotos que saca este pibe. Mm. Y básicamente se nota, ¿no?, que son chicas bonitas, estéticamente lindas, sí, que pertenecen a clase media porque tiene una producción en su vestir, su digamos, claro, que no salen de los parámetros de la belleza establecidos. Hay una vocera que de esta página no habla en general mucho este chico, aparece hablando en diarios más que nada, pero no se le conoce la voz. Aparece hablando Laura Videla Jauregui, que es la vocera oficial, digamos, de esta página, y bueno, ¿qué dice lo siguiente? Subimos una foto de una mujer negra, medio gordita, ay no, porque es negra, porque es gordita. Chicas Bondi no puede hacerse cargo de las perspectivas del otro, ¿entendés? Después... También se generó polémica porque se subió una foto de una mujer amamantando a un bebé, como si eso también fuera un problema. Después de una mujer que no era una mujer que caía dentro del estereotipo de algo lindo, pero bueno, Chicas Bondi quiso subir esa foto. Entonces también se armó un lío bárbaro porque, bueno, Chicas Bondi quiso sacar la foto de alguien que para, no sé, determinada persona era fea. Sí, hay muchas chicas lindas, pero son las personas que nos autorizan a subir la foto. Y cada uno ve la foto como se le da la gana, es la perspectiva de cada uno. Bueno, repetimos, quien hablaba era Laura Videla Jauregui, que es la vocera oficial de Chicas Bondi, y lo que hace es más bien como tirar la pelota para otro lado y decir que el problema lo tenemos nosotros, claro, ¿no? Porque ellos, digamos que toman imágenes de otra clase de mujeres, pero que esas fotos reciben muchas críticas. Yo, la verdad, y cualquiera que se meta en el álbum, es como que no, yo no veo esa clase de mujeres, ¿no? Que pueden generar algún tipo de polémica. Y bueno, y retomando lo que decía Fer hace rato, ¿no? El problema que surge, ¿no?, a partir de esto, es que una vez subidas esas fotos, el tema es que cualquiera puede bajarlas y almacenarlas, ¿no? Y usarla con otro tipo de fines que no sean artísticos, como es el que dice el creador de la página. Y bueno, y ahí es cuando comienza el problema, ¿no? Hay una página que se llama Chicas Bondiola. Dios mío. Pero mirá lo que hacen esta gente. Es una página de denuncias sobre chicas Bondi. Y ahí hablan de que se saltan como varios casos y varias opiniones sobre lo que sucede con Chicas Bondi, y lo que dicen es que estas fotos son usadas en foros y que por ahí alguien reconoce a la chica en cuestión y empiezan a surgir datos de su vida personal, ¿no? Como, claro, por ejemplo, uy, yo la conozco a esta mina porque labura conmigo, claro, ¿entendés? Claro, entonces, claro, va avanzando en otros sentidos, claro, que se torna peligroso para uno, ¿no? O sea, ni hablar que estas fotos también aparecen en páginas porno. Claro. Aparte, ocasiona otra clase de fenómenos que aparecen tipos que se quieren levantar minas y le sacan claro, fotos con esta excusa de, bueno, está de moda, saquémosle foto a todas las minas y hagámonos los cancheros. De hecho, ya hay denuncias con esto, de gente que se descubre que, nada, le están sacando una foto. Bueno, hay otro movimiento de personas que se manifestó en contra de esta página que se llama Atrévete Buenos Aires, que forma parte de un movimiento internacional que se llama Hollow Back, que es en inglés, que son personas que se declaran en contra del acoso callejero, por ejemplo, lo que se conoce acá como el piropo, incluyen también como acoso al pibe, sí, este, bueno, de Chicas Bondi. El piropo, claro, pasa que el piropo depende llega mucho un momento de la que se pone grosero. Del tipo, claro, se pone ¿verdad? Muy grosero y muy violento en algunos casos. No, bueno, pero deja de ser piropo, pasa a ser una falta de respeto. Claro. Yo creo que esa división pasa hay que hacer. Pasa a ser un acoso. Hablemos es claro. Se tiene un término ya definido. O sea, mami con ese caquero, tal, eso es una porquería. Pero claro, te cagás de risa, te das vuelta y sos un ninguno. Pelotudo. Pero en tal caso hay casos de tipos que empiezan no, a decirte cosas y te siguen media claro. Cuadra diciéndote cosas. No, claro. Bueno, claro, sí, sí. Claro, bueno, en esta página hay chicas que dan su testimonio, claro. Por ejemplo, no sé, hay casos en donde los tipos van y las agarran de los brazos, ¿viste? Como que las fuerzan a darle un beso y después se gritan cosas como histérica y qué sé yo. O sea, puta. Se torna muy violenta la claro. Situación. Piropo, ¿no? Bajo la perspectiva de que te estoy diciendo algo lindo, loco, aceptalo bien y si no, bueno, sos una histérica. Bueno, en todo este paquete, ¿no? De agresiones y de invasión, ¿no? A la privacidad, nos preguntamos, ¿qué pasa con la ley, no? Hay varias leyes que hablan sobre la protección de datos personales, sobre todo a nivel nacional, a nivel local, la Ciudad de Buenos Aires tiene muchos, hay reglamentos al respecto. Y hay una, por ejemplo, hay un artículo del Código Civil que está incorporado a lo que es el derecho a la intimidad, ¿no? Que básicamente te dice que nadie puede entrometerse en tu vida publicando retratos, como es el caso de Chicas Bondi, y perturbando tu intimidad, ¿no? Entonces, ante esta situación lo que dice la ley es que tiene que finalizar con esta actividad claro. Quien te está exponiendo de esa forma. Además, y también un poco relacionado con lo que venimos diciendo, lo que decía Fer, ¿no? El tema de la viralización. Hay una zona muy gris con respecto a lo que es la legislación, con respecto a la viralización informática, en donde llega un momento en que es imposible, ¿no? Que vos puedas medir los alcances de lo que está publicado, porque cualquier tipo se puede guardar la foto y nada, y queda ahí, el tipo la puede volver a publicar cuando se le dé la gana. De hecho, por eso es muy difícil, por ejemplo, cuando se difunden estos videos porno de las actrices famosas y qué sé yo, le lleva mucho tiempo poder, poder encontrar todos los videos claro. Y poder darlos de baja. Hay gente dice que trabaja especialmente haciendo esas búsquedas, sí. Pero hay que darle nada, hay que tener dinero para poder avanzar sobre este tema. Por ejemplo, en España sí tienen una regulación al respecto, en donde dicen, ¿no?, que la ley va a limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de las personas. Claro. En el caso de Chicas Bondi, su autor sigue sacando las fotos, a pesar de que en marzo de este año hubo un dictamen en su contra de parte de la Defensoría del Pueblo, a partir de una denuncia del Centro de Protección de Datos Personales, ¿no?, que fue contactado casualmente por las Chicas Bondiola, ¿no?, que es el grupo de personas que está en contra. El autor, más allá de que sigue publicando las fotos, sigue como poniendo cierto énfasis en que se trate del arte, entonces participa de exposiciones, participó este año del arte... Espera, ¿participa de exposiciones sí. con las fotos con que las él sube? Con las fotos que él sacó, y participó este año de Arte Va, instaló ahí un micro en la puerta ¿Arte de... Va? Sí. ¿Pero con la cabida de Arte Va? Lo instaló afuera, lo puso en la vereda y ahí iba subiendo la gente para arriba. O sea, instaló un colectivo y ahí subió la gente y lo veía. Bueno, finalmente, como para cerrar una idea, ¿no?, de la cuestión artística. El arte, digamos, que es como se torna muy subjetivo y es como filosófico. Y bueno, de hecho lo habló acá Ariel Presti sobre lo que es el arte y lo que se considera el arte. Y bueno, es como un poco inabarcable. Hay un autor, hay una recopilación de ensayos sobre lo que es el arte, ¿no? La historia del arte más que nada. Este autor se llama John Berger y el libro se llama Los modos de ver, ¿no? Y hay una parte donde analiza lo que es el arte en el siglo XVII, ¿no? Y el tipo lanza un concepto que me parece interesante. Los hombres actúan y las mujeres aparecen. Los hombres miran a las mujeres. Las mujeres se contemplan a sí mismas mientras son miradas. El supervisor que lleva a la mujer dentro de sí es masculino. La supervisada es femenina. De este modo, se convierte a sí mismo en un objeto. Invade Cable en cada mano y crúzalo. Verás lo que puede ocurrir. Cruza los cables. Bien, acabamos de escuchar el tema de Divididos, Mantecoso. Continuamos con nuestro programa, el programa número 13 de Cruzar los Cables de este ciclo. Gracias por comunicarse a todos los que lo hacen por teléfono al 4774-1263. También el que lo hace por Twitter en arroba Cruzar los Cables. Y por qué no, quien nos manda o quien desee mandarnos un correo electrónico a cruzarloscables@gmail.com. Bueno, vamos a hablar un poco de películas sosas, por decirlo de alguna forma. Los engaños de las películas románticas. Ajá. Qué buen título. Sí, tenía ganas de iluminar una teoría. Dale. No, porque medio que estuve pensando. Yo no soy. La verdad que el género de películas románticas lo aborrezco. Ajá. Y sinceramente, no lo soporto. Yo creo que todas las películas románticas que vi, las vi, me las fumé en algún viaje en micro. Claro. No sé. Pero no las busco. Digamos. Obligado totalmente. Claro, claro. Mm. El punto es así. El tema de la estética me llamó la atención. Ajá. De la belleza. En la cosa de gustarse, en la vida real y en las películas, sí. ¿No es cierto? O sea, las películas de género romántico comerciales uh-huh. se caracterizan por centrar el enamoramiento en la belleza estética. Pero esto es como para tapar otra cosa. O sea, uh-huh. ¿de qué está compuesta la belleza si nos ponemos a pensar? ¿Solamente estético? Claro, o sea, no. ¿Qué sé yo? El atractivo de una persona podemos ser gordo, pelado, petizo, uh-huh. narigón. Sin embargo, a alguien le podemos gustar mucho y enamorarle, bla, bla, bla. Y no ser lindo para otro. Claro. ¿No es cierto? Bueno, lo que hacen las películas comerciales, para mí, uh-huh. es elegir el camino fácil. Claro. O sea, se enamoran porque son lindos, de afuera. Ponele. Claro. O sea, como es difícil contar por qué un personaje le parece atractivo a otro, uh-huh. directamente elegimos actores divinos. ¿No es cierto? O sea, el resumen de la belleza en el estereotipo de la hermosura estética, claro. ¿entendés? Y, por supuesto, tenés que encontrar actores que sean, como estamos hablando de cine, fotogénicos. Claro. Bueno, bien, el camino elaborado, digo, pues esto lo pongo en contraposición con otra cosa. ¿Y por qué digo el camino fácil? Porque de lo contrario, mucho más difícil, es construir la belleza de un personaje contando por qué es lindo. Claro. Los tipos se enamoran, ¿de qué carajo? ¿Cuál es el contexto que hace que el tipo o la mina le resulte atractivo al otro? Y para lograrlo hay que saber construir el personaje, o sea, el que la escribe. Claro. Tendría que saber sobre el pasado, sobre el presente, los gustos. Tiene que tener anécdotas ese personaje. Incluso tiene que tener una vida que no aparece escrita en el guión. Claro. Y eso es algo muy loco y difícil de generar. Y vos fijate que aparte, el camino fácil este del que estoy hablando no solo le ahorra trabajo al guionista, sino que también alimenta una especie como de estereotipo de belleza que identifica el amor ideal a que ambos sean lindísimos. Y claro. está esa cuestión de decir, listo, el amor ideal está todo genial, pero yo soy feo y no me alcanza. Claro, nunca voy a ser un príncipe azul porque no soy rubio ni de ojos celestes, por ejemplo. Para dar un ejemplo, por ejemplo, Amélie. Sí. ¿Cómo se llama la actriz? Andrew Tutu. Es divina, es sí. bellísima hermosa. Película. Perdón. ¿Cómo? Muy buena. No sé si la vas a matar, pero antes de que la mates voy a decir que es bellísima la película. Es linda, no la voy a matar, es medio boluda. Es medio así como medio pasajerita. No sé qué quiere decir, pero bueno. Y que no es, bueno, qué sé yo, es linda. A mí me gustó cuando la vi. Sí. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Digamos, vuelvo a leer el nombre porque nunca me lo acuerdo. Andrew Tutu. Sí. Es divina, sí. Está buenísima. Está muy buena. Está buenísima, eso es indiscutible. Está buenísima. Pero en Amelie no te enamorás del personaje porque la mina está buenísima. No. El tipo se calentó a ser un personaje rarísimo. La Exacto. mina que mete las manos en los granos y todo, como le habla al ciego y le va contando. Las ocurrencias del personaje te enamoran. Mm. A eso es a lo que voy. O sea, si vos te tomás el laburo, esta película está hecha por, escrita y dirigida por Jean-Pierre Jeunet. Un grosso. Si vos te pones las pilas sí. y haces una verdadera historia, podemos estar empezando a hablar como de un amor un poco más real, ¿no es cierto? En Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, por ejemplo, del grande de Michel Gondry y el grosso increíble de Charlie Kaufman. Ahí, por ejemplo, tenés a Kate Winslet, que sí. en Titanic hacía de una rubiecita divina, a mi gusto, insípida, pero que bueno, qué sé yo, es una rica. La otra vez hablando con ella de esta película decíamos, es linda porque está dentro de un barco. Pero cierra con el estereotipo de belleza modelo clásico y que va a generar una especie de entendimiento con. Porque ¿de qué estamos hablando acá? ¿Cómo haces para que el espectador se identifique con ese enamoramiento? ¿O generando un estereotipo. Generando un estereotipo, como es el caso de Titanic, claro. o haciendo todo lo posible para que vos entiendas, no necesariamente te identifiques y te enamores vos también, pero sí que entiendas por qué carajo se enamoró el otro. Claro. ¿Entendés? O sea, Kate Winslet ahí tenía a Leonardo DiCaprio, aparte de la historia boluda de que si Leonardo DiCaprio también. Leonardo DiCaprio, si no es Leonardo DiCaprio, si no es lindo, es un pobre. Se acabó la historia de amor a la mierda. O sea, claro. ¿Qué vas a hacer con un pobre si no es lindo? Bueno, es Leonardo, es el tema. En Titanic, por ejemplo, la belleza es lo único que une y justifica y enmarca una historia de amor del recontracarajo. Digo, es un estereotipo hollywoodense, ¿no? También lo que contás. Porque contraponiéndolo de alguna manera con Amélie, que es una película francesa que no tiene, de alguna manera, esa ligazón con Hollywood. Digamos, hay una diferencia muy marcada. Bueno, Eterno Resplandor de la Mente, si recuerdo, si bien es una película independiente, se puede... sí, no es industrial. Claro. Bueno, sí, es una característica del cine independiente. Tal cual. Por lo general, porque el tema, estamos hablando también del cine de género. Exacto. O sea, el cine de género tiene que cumplir con determinadas cosas, pero no necesariamente... Bueno, Eterno Resplandor de una Mente, si recuerdo, es una película de género. Bueno, de Kate Winslet también está esta película El Lector, que también sale como de los parámetros normales de historia. Es una historia de amor, en realidad, la que subyace ahí. Y es como que sale de los personajes, ¿no? Que en general vemos. Es como una visión bastante... bastante loca, y sobre todo por la historia del personaje, ¿no? que tiene ella. Y bueno, lo que decía es el tema de la caracterización del personaje, claro. Y cuál es la historia. Vos, por ejemplo, en Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo tenés a Clementine, que la está haciendo que Willy toda rotosa, toda hippie, con el pelo un día violeta, el otro día verde. Son todos datos que te explican por qué el chabón, que creo que se llamaba Joel, o sea, por qué, interpretado por Jim Carrey, se enamora perdidamente de ella, después se va toda la mierda. Aparte es muy interesante de lo que habla la película, esta cuestión de que te enamoraste una vez, la cosa se va a caer, pero hay una realidad que tiene que ver con que ambos, olvidándose, se vuelven a encontrar, y como que hay una cuestión de que están hechos el uno para el otro, claro, pero desde un lugar de idílico, explicado a través de, no sé, de otros miles de factores que tienen que ver con una historia que es aparte súper interesante. Otra película que también puede jugar a favor de esto es... Blue Valentine. Blue Valentine también. Vos fijate que... ¿cómo se llama esta mina? Bueno, la actriz, claro. De Blue Valentine no es muy bonita, que digamos. O sea, no es el prototipo, no es no sé, Drew Barrymore. Bueno, a mí me encanta Drew Barrymore. Me parece un minón. Pero, o sea, y también hay una cuestión del enamoramiento de ellos dos. Y tiene que... Está bueno cuando vos lo que haces es mostrar la importancia de la historia en este sentido, ¿no? Por ejemplo, a Richard Linklater, que es el director de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer, recientemente estrenada, al chabón le costó 3 películas explicar una historia de amor. O sea, para mí, la verdad que nunca no me gustó mucho Antes del Amanecer, vuelvo a repetir, no es el género, pero la respeto dentro de lo que es una película de género, que por ahí no te gusta el género, pero está bien hecha. Se tomaron el trabajo, digamos, o sea, de explicarlo desde otro lado, que no sea tan estereotipado. Exacto, exactamente. Y bueno, yendo por este lado, no sé si darle una oportunidad a Los Puentes de Madison. Me había quedado Sí, darle una oportunidad. Sí. Yo no pude evitar. Es una película que nunca pude ver entera. No. ¿Por qué? ¿Porque te llenaron los ojos de así? No, porque nunca tuve los elementos técnicos para poder continuarlo hasta el final. Peliculón. Contame qué son elementos técnicos para ver una película como Los Puentes de Madison. Internet, que se cargue la película, esas cosas. La película, pues elementos técnicos, no fue por la narrativa de la película. No, es una película escrita y dirigida por Clint Eastwood. Sí. Ahí ya me jode un poco. Pero bueno, hay que respetarlo. El chabón tiene carrera, es medio facho, pero tiene carrera. Y de alguna manera también está hablando de una historia de amor de dos personajes con los que no nos vamos a identificar jamás. Sin embargo, funciona, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo al tema del estereotipo en Hollywood, algo mucho peor, no sé si se fijaron que una de las razones para que el gran amor sea posible, primero es pasarla bien, o sea, no tener problemas. Fíjense que todos tienen guita, tienen, no mucha guita, pero todos tienen un departamento, un laburo, eso no existe. Eso en la vida real no sucede. Y como decía recién, es hacer creer que el amor ideal existe, pero no nos alcanza porque lo tenemos, porque somos feos, en realidad. Y en la vida real, hay que pagar cuentas y hay que laburar un poco más, hay que remarla. Cruzar los cables está hecho para compartirlo como Cristo en la última cena.

Hoy conoceremos la primera misión de Federico Dumont, quien fue citado esta misma noche a esta hora en el barrio de Palermo, po. Bueno, acá estoy en mi viejo y querido Palermo Hollywood. Lástima que la dirección es una clínica. A ver, tengo que preguntar por el señor Mario Misterio. Hola, sí, ¿sabe dónde es la habitación del señor Misterio Mario? ¿Quién lo busca? White Cat, gato negro. Tenga esta llave, colóquela en el tercer ascensor del pasillo y lo llevará al piso correspondiente. Bueno, gracias, a ver. Pero este ascensor no termina más de subir. Uy, pero qué genial. Se abrió. Se está abriendo una compuerta. Hay una pared con un iPad amurado, topísimo. A ver, le voy a poner play al videíto. Gato Negro, estamos en la búsqueda de Lucrecia Esteves, prisionera desde hace más de 5 años, actualmente prófuga, acusada de vincularse con negocios de trata de personas. Hace 3 meses se escapó de la prisión y nuestros informantes nos indican que se habría efectuado muchas cirugías para modificar su rostro. Sin embargo, los diagnósticos psicológicos con los que contamos nos indican que posee muchas conductas narcisistas y estamos seguros que necesita sentirse deseada a pesar de su nuevo aspecto. La única forma de atraparla es reconociendo el tono de su voz. En nuestros archivos tenemos como dato su contestador automático. Disculpe. ¿María Lucrecia? No está disponible. Cuando finalice de grabar, puede cortar o presionar 1 para más opciones. Su misión, si es que la acepta, es infiltrarse en el mundo de la noche y reconocer su voz. En los ambientes de conquista, como boliches, bares de solos y solas y lugares de encuentro. Volver a la noche, me gusta esa misión. ¡Acepto, gordo! Noche de solas y solas para Federico Dumont. Debe encontrar a Lucrecia como sea. 23 horas, en un bar al oscuro en alguna calle de San Telmo, po. Hola. ¿Qué haces, man? ¿Todo bien? Mirá qué buen lugar. Viniste sola, yo con unas amigas. ¿Cuántas preguntas que haces? ¿Querrás averiguar algo, quizás? Ay, qué tarado que sos, nene. Bueno, nada, quería saber si está todo bad con que te pregunte, todo bien, ¿viste? Bueno, mira, me voy al baño. Por ahí me quedo por allá, ¿sabes? Bye. Menos mal que se fue. Insoportable esta chica, qué horror. Hola, ¿tomamos un drink? Hola, acá con frío. Se abre la puerta cada 2x3 y bueno, la gente se caga en todo el mundo y todos los que estamos acá tratando de pasarlo un poco bien, ¿viste? Bueno, dale, tomemos algo. Pero pago yo, pago mi parte, porque no me gusta que me inviten. Todo bien igual, charlemos. ¿Qué tomás? Un Johnny Walker Blue. Ah, te gusta la bebida fuerte, qué raro la mujer tomando un scotch. ¿Raro? ¿Por qué? Más raro es ver a un hombre fiel y que te quiera. Bueno, ahí vuelvo, voy a buscar las bebidas y... No me digas más, andá, no hace falta que vuelvas. Bueno, gracias por comprender. Pero che, ¿dónde la puedo encontrar esta flaca? ¿Qué haces, chabón? Perdón, ¿nos conocemos? Sí, claro, papá. Yo soy Jenny, la amiga de tu hermana, ¿te acordás? Jenny, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Con qué? ¿Qué me pasó? Antes tenías el pelo largo, eras una muñequita. Cambié un toque, ¿viste? Bueno, igual, o sea, ¿vos te acordabas que aquella... Sí, absolutamente. Mientras más joven, más costosa. Nada, mis clientes son muy exigentes y yo estoy sujeta a estas exigencias. Pero mejor no hablemos del negocio. ¿Qué le parece si bailamos? Bueno, absolutamente. Mientras más joven, más costosa y... Nada, en ese momento, qué sé yo. Bueno, ¿vos todo bien? Sí, perdón, Jenny. Escuché a una amiga que creo que está por acá. Lucrecia se llama, ¿la conoces? Sí, labura con mi tía y mi vieja. ¿Vos qué onda? ¿De dónde la conoces? ¿Vino o no la veo? Sí, no la conoces es porque hace un tiempo que no la ves. ¿De dónde se conocen? De la vida. Es la que está allá bailando, ¿no? Claro, la misma. Voy a pedirme un amaro obrero. ¿Vos querés algo? No, está bien. Gracias, Jenny. Bueno, loco, cuídate, querido, ¿eh? Saludos a tu hermana, papá. Hola. Hola. No sabía que se bailaba el chill out. Y además, con qué flexibilidad lo bailás. ¿Y quién sos? ¿Y si te pregunto lo mismo? ¿Quién pregunta? Alguien. Mira, tengo que irme. No, pará, ¿por qué te vas? Porque me tengo que ir. Bueno, yo justo me iba, te acompaño, no vas a estar sola a esta hora. A ver, ¿para dónde vas? Déjame que te lleve con el auto. ¿Y por qué debería confiar en vos? Porque como seguramente te pasa a vos, no me conviene mostrarme en cualquier fiesta. Vamos a tomar algo a un lugar que yo conozco. Uf, bueno, dale. Federico Dumont cumplió su misión y entregó a la delincuente. Fue capturada nuevamente por la justicia. Actualmente está negociando su liberación, pero eso es otro teatro diferente, po. No se pierdan otro episodio de Los Supersectores. ¡Hasta la próxima, huevones! Despacito frenará. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. Cruzá los Cables está hecho para compartirlo como Cristo en la Última Cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Wow. cables. Y ya llegaron nuestros invitados. Bienvenidas, Iris Echeverry y Valeria, no me dijeron el apellido, soy yo la mala que no lo sé. Valeria Dimeglio. Valeria Dimeglio, muchas gracias. Sí, me lo había dicho la producción. Y bueno, está Elius por acá dando vueltas también, que las tres están presentando un ciclo. Bueno, obviamente vamos a hablar un poco de todo, ¿no? Pero digamos la razón por la que están acá también es porque están presentando un ciclo de cantautoras, ¿verdad, Valeria? Así es. Bueno, ¿y cómo va eso? ¿Cómo están llevando? ¿Hace un tiempo que están? Estamos ya hace más de un año. Ajá. Y ahora el sábado que viene vamos a hacer la fecha 17. Bien. Y la dinámica es que siempre estamos nosotros y dos mujeres más, que ajá, van variando siempre. Bien. Y la impronta es cantautora, temas propios y capaz un cover. Pero cada mujer, digamos, hace un set de 7 temas. Qué copado. Estuvieron por todo el país, ¿no? Con los ciclos. ¿Cómo vienen compartiendo con el resto de las provincias? Nos leyó el deseo. Es el deseo. O sea, no sé si estuvieron por todo el país, pero por lo menos San Juan y San Luis. Claro. Ahora tenemos una fecha en Gualeguaychú y el deseo inmenso es estar por todo el país. Que estaría buenísimo de hacer, solo que bueno, para ciertos lugares y pagar los pasajes y todo, claro. Tiene sí, tiene como su costo de producción importante. Pero igual, ¿no? Sí, sí. Nos estamos atreviendo. Lo que pasa es que en realidad el ciclo, yo el ciclo lo conocí por ella. O sea, porque Vale empezó a hablarme de que estaba haciendo el ciclo. Nada, yo también tengo una banda, entonces empezó todo como una conexión entre nosotras. Y también esto de que cuando empezás a conectarte con otras personas que también están haciendo lo mismo que vos, es como que se dio muy rápido. Yo realmente me sorprendo de lo rápido que el proceso, ¿no?, se fue decantando, y segundo, lo rápido que se fue sumando gente. O sea, creo que había más gente de lo que pensábamos. Como una situación medio que fluye. Se ve que se conectan los elementos que se tienen que conectar para que conjugue. Sí. Lo que quiere decir que hacía falta, ¿no? Claro, claro. Claro. Sí, total. ¿Y cómo se vienen preparando? El 20 tienen una presentación, ¿en dónde? En Espacio Dada. Todos los meses, sí, tenemos todos los meses en Espacio Dada y ahora estamos empezando a tener también en otros lugares, porque ya una vez al mes nos queda corto. Espacio Dada es un lugarcito re lindo enfrente de Plaza Serrano. Es chiquito, es tipo cueva flamenca. Y por lo tanto se arma una intimidad, una cosa preciosa con la gente. No es escenario, sino es tablón. Claro. Pequeño, estamos ahí que yo, mi brazo se mueve y toco la guitarra, le toco el platillo a Iris, pero igual está buenísimo, se concentra la energía. ¿Y el grupo cómo se bueno, ahora, con Iris recién nos acaba de comentar más o menos cómo se entera del proyecto, pero cómo se ensambla? Es más complicado. Bueno, ¿cómo se ensambló entonces? No, Como la vida misma, ¿no? Es que en realidad nos conocimos y vos qué haces, son música, yo también tengo una banda, yo con un ciclo de cantautoras. ¿En serio? Digo yo, ¿dónde? ¿Cómo? Claro. ¿Cuándo? Porque fue así, y sí, me empezó a explicar, y entonces dije, yo tengo una banda, se llama Control G, entonces le mandé material y nos pusimos en contacto. Y hay algo que comunica mucho un poco los dos proyectos, yo siento, y un día me dijo, te invito a que toques la percusión en mis temas, ¿te animás? Yo dije, sí, claro. Y hicimos unas combinaciones ahí químicas. Sí, que sí, ella, sí, vos ya tenías con Helios hecha y bueno. Ya teníamos, ya venimos. Es que en realidad creo que uno prueba muchas formaciones. Lo que pasa es que yo lo que me sorprendo es que no sabemos cosas de lo coetáneo, de lo contemporáneo, digo, ¿no? Y sabemos un montón de cosas de lo contemporáneo y coetáneo de otros lugares. Y eso es como que la idea es romper un poco, ¿no? O sea, yo tengo que saber quién está al lado mío, quién toca en el bar de 20 cuadras de mi casa. Claro. Está buenísimo lo de Nueva York y quién toca allá y todo eso, pero la de acá. Claro. Es la persona que vos tenés más cerca como para hacer algo concreto, un proyecto, digo, algo. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué géneros atraviesan, digamos, estas canciones? ¿Cuáles son las investigaciones que se hacen para llegar a esto? La pregunta acerca del género a mí me es muy difícil de responder porque lo cantautor tiene algo que responde a todas las influencias que tuviste en tu vida. Desde que naciste. ¿Podemos definir el tema cantautor? Sí. Definamos cantautor es que vos haces un tema tuyo, no un cover, ¿no? El cover, claro, es versionar. Con tu letra, tu música. Con tu letra, tu idea. Música, tu melodía, tu idea, tus arreglos. Por eso me encantó armar esto, porque yo empecé a hacer mis canciones y dije, bueno, a ver qué pasa también juntándome con otras mujeres que hagan canciones. ¿Y por qué mujeres? Porque ya escuché muchísimos hombres toda mi vida en el escenario. Sí. Hoy en día hay pocos que me conmueven, tienen que ser muy exquisitos, muy sensibles. Ya escuché demasiado, la música fue muy masculina acá en Buenos Aires durante demasiado tiempo. Y ahora no, ahora un estallido, como digo yo, de conchas power por todos lados. Y lo cual, acá en Buenos Aires, ojo que en el interior no es así. De hecho, viajamos a San Juan, me costó bastante encontrar las dos únicas cantautoras que salen a cantar sus canciones en San Juan, por ejemplo. Así que fui y arengamos también a las chicas para que se pongan perdóname, a cantar. Perdóname, ¿dentro de qué género sería? Porque en el interior se género bastante... mujer, cantautora. No. A mí la palabra género me dice mujer. Género andrógino claro. También siempre. Andrógino también, claro. La androginia es lo más. No, me refería a, por ejemplo, en el folclore se escuchan bastantes voces femeninas en el interior. Pero estamos hablando de cantautoras, ¿eh? Mujeres que hagan sus propias canciones. Por ejemplo, claro, la Negra claro. Sosa, que yo la amé y la amo toda mi vida, jamás hizo una canción ella. Está todo exacto. Bien, Negrita, con vos, pero no hizo ninguna canción. Claro. Sandra Mianovich no hizo ninguna. Te voy a decir más. A ver, ¿Sandra Mianovich no hizo ninguna canción? No, muy propia. Pocas. Una sola o dos. No fue su mejor, digamos, presentación al mundo. Creo que fue con Lerner. Él le dio, o sea, ella le dio voz a Lerner. A Lerner claro. y a Celina Parrondo, que estaba prohibida y era Marina Ross, o sea, pero no tenía muchas canciones. Y Fabiana Cantilo, el último disco, o sea, digo, hay como que, por ahí lo que nosotros conocemos de Joni Mitchell, a esa gente, digamos, que empezó allá en los 60 con una guitarrita, hoy se transformó, no sé, hay un Alanis Morissette, o sea, digo, hay otras cosas. Está Björk, está Vale. Está Control G, o sea, oops. Digo, hay un montón de cosas. Ups, ¿entendés? Hay otras cosas y en cuanto al género, creo que en realidad, si es por estilo de música, yo diría que el rock, el folk, no sé, todo. El rock, yo tengo sangre rock, ¿no? Eso sí. Pero a la hora de hacer canciones, cuando me preguntan qué género de ellos, digo canción, es género canción. Claro. Porque es muy difícil de definir. Después sí, por ahí hay chicas que hacen rock definidamente, o folclore, como decías vos, pero muy fusionado por distintas influencias. No sé, eso es lo divino de los ciclos de cantautoras, es que escuchás, primero, mujeres de todas las generaciones. Creo que la más jovencita fue una piba que cumplió 20 años, ¿te acordás? El día del cantautoras. Sí. Y después, qué sé yo, desde ahí hasta 100 hemos tenido de todo. Y eso es divino, ¿no? Lo intergeneracional. Y salen solas o en dúos, tríos, quintetos. Claro. Hay un montón de formatos también. Y siempre muy distintas somos entre nosotras. Eso te iba a preguntar. Vos siendo cantautora, ¿qué es lo más difícil que vos afrontás cuando te vas a componer? Es difícil componer. Mi propio prejuicio yo. Cuando llega el momento de la composición es que estás muy inspirada. Claro. Entonces ahí ya no hay dificultad. Quizás después no estás inspirada y no compones. Claro. Pero cuando llega y se abre ese espacio adentro tuyo, ya bajan, llegan las melodías. Y después no es una cuestión de difícil, sino bueno, de laburarlas, ¿no? Y que la letra quede musical y que vaya con las notas, etcétera. Y después dársela a los músicos que te la amplían un montón, porque vos tenés un esqueleto y decís, claro. Bueno, esta canción por ahí funciona en sí misma, pero se la das a la guitarrista, se la das a la percusionista, a la bajista, y se te abre la canción. ¡Puf! Se abrió 360 grados. ¿Pasó eso alguna divino. Vez que vos lo pensaste de algún género en particular, por ejemplo rock, y terminó siendo, no sé, un blues o...? Sí. Ajá. Hay uno que ya probó todas las versiones, creo. La cumbia... Estamos por el cumbia carna, o carnavalito cumbia. Fue flamenco, empezó siendo un súper lento y ahora está bastante flamenco, por ejemplo. Y eso es porque haces primero la letra, después la música. Esta es la pregunta que le hacemos a todos los cantautores y cantautoras. No. Al revés me sale a mí. Es muy raro que yo tenga una letra y después vaya a la música. En realidad yo me enamoro perdidamente de ponerle de dos acordes en el piano, los lupeo, la cosa mántrica a mí me inspira muchísimo y de ese mantra empieza a bajar la letra. Claro. Al revés me resulta por ahí es difícil. Yo creo que cada uno tiene una manera. Va cambiando también. Yo de las canciones en Control G fue al revés. O sea, como que algunas eran unas poesías viejas que un día me pintó ponerle música, pero que es más difícil porque en realidad hay algo musical cuando uno escribe. No sé si, a ver, cuando vos escribís esas palabras empiezan a tener una cadencia, ¿me entendés? Y claro. Esa cadencia después, si vos te la pasás, te lleva. Sí. Y si la pasás a la música, por ahí, no sé si sea la cadencia que uno imagina dentro. Es como de un libro, viste, que vos sentís que el otro que te habla tiene una cadencia en el diálogo, es lo mismo. Y después ves la película y no te... Y en otras, por ejemplo, me empiezo a enamorar como ella de dos acordes en la guitarra que van y vienen y empiezo a inventar una letra y bueno... Y ahí te sale. pero no sé, como que sí, yo la lo verdad escuché que llega como distinto. De otros autores que es como que buscan la musicalidad de las palabras, claro. Y después vamos a ver si podemos hilarles un sentido copado. Y a veces surge casi de sorpresa en sí. Algunos casos, ¿no? Es divino cuando surge de sorpresa. A mí en general me pasa así. No es que tengo una idea previa, claro. Sino que, como dice Iris, ¿no? Te empieza a llegar una frase y la tenés que seguir, como Alicia del conejo con el reloj, ¿viste? Follow the rabbit, claro. Y tenés que ir ahí atrás porque seguro que te lleva a algún lugar interesante. A veces no, a veces no te lleva a ningún lado. A una calle sin salida. Ahora, con respecto a la recepción que tienen el público con ustedes, sobre todo en el interior, ¿no? Porque acá en Buenos Aires como que la oferta cultural es bastante variada. ¿En el interior qué clase de recepción sienten ustedes? Lo más. Sí. Sí. Fue como ir a, no sé, a Gustock. En el 2000, ¿en serio? En San Juan no, llenamos el bar, un bar que se llama Yoko encima, que es grosa cantautora. Todas y las hay, con una cama matrimonial y fotos de Johnny Yoko divino, ah, y se los, sí, cada no, tres días que les cae la policía para cerrarlo porque los tildan de subversivos. Por ejemplo, el ciclo de cantautoras fue muy, muy subversivo en la ciudad. Sí, sí, no. Eso te iba a preguntar, sí. Porque entiendo, puedo estar mal informado igual, que en el interior es como mucho machismo y es más mucho complicado entrar. Zarpadamente patriarcal y machista. Sin embargo, por eso un ciclo de cantautoras fue revolucionario. Aburridamente, claro. Falocrático. Claro. Sí, esa es mi frase. Sí, sí. Y en San Juan quedó gente afuera, por ejemplo. Qué quedó gente afuera. Sí, pero eso era lo que quería aclarar sobre el tema de la recepción, que decís que fue increíble, que fue Woodstock, pero en realidad estamos hablando de que rompieron una barrera importante. Hubo algo, sí, hubo algo transgresor, digamos, under, en ese contexto. ¿Y te acordás, Vale, que nos dijeron que en San Juan estaba de moda solamente los grupos de covers? Claro. Solo de covers. Las dos cantautoras que participaron con nosotros son chicas que cantan siempre covers, pues es cultura de cover, ahí en el interior, bueno, en esa zona de Cuyo mucho, y que de vez en cuando meten algún temita de ellas, como que lo mechan. Claro, como pero esta vez, quien no quiere la cosa. Exacto, pero esta vez cantó cada una solo sus temas. Con otro respaldo, ¿no? O sea, con el respaldo de un proyecto concreto, sí. Y que no tenía, bueno, se pudieron animar porque quizás se sintieron seguras de, sí, que iban a eso, ¿no? Pero la gente la llevó, totalmente, sobre todo en San Juan, sí, la gente la llevó Josela, o sea, Josela tenía ya fans que atrevidamente se quedan a escuchar lo que vos traes, o sea, digo atrevidamente porque yo veo mucha alguna actitud que no está buena cuando tocan tres bandas o dos o tres, que es ir a ver al amigo, levantarse e irse, claro, pero es como estar bailando, sí, y que bajón. El tema que viene no te gusta, entonces te vas, el DJ se queda solo, ¿me entendés? Y dice, este no me gusta, poneme otro, claro. Que también pasa, yo que paso música y de golpe estás poniendo soul y viene una chica con toda la onda divina y te dice, una cumbia, sí, y vos decís, ay, mi amor, ¿no tenés algo que se baile? Sí, sí, nos perdimos. Digo, ¿qué pasó? Le dije a una, nos perdimos. ¿Qué pasó, Leonardo? O sea, es como que llega un momento que no tiene nada que ver lo que están diciendo. Y esto es lo mismo. Es como que vos no podés entender que la gente se levante y se vaya cuando, claro, un artista está subiendo arriba del escenario o que estén hablando. Eso me parece terrible. Que estén hablando todo el tiempo. Eso es muy terrible. Y mismo desde el otro lado es extraño ver cómo de repente tenés una cierta cantidad de gente que te está escuchando y ver que de repente la mitad de la sala está vacía. Porque esa persona terminó la segunda cantautora terminó de cantar y de repente toda su gente se va, pues ya ha pasado en alguna, claro, fecha. Pero, y, sí, y tenés como la sala, viste, con un poco de fuga. Sí, es también, me parece que es no darle permiso a la apertura de lo nuevo, ¿no? De lo distinto. Sí, es como, tiene es que ver con eso. El lugar de la seguridad, que es cómodo. Algo conservador. Exactamente, sí, es muy conservador. Sin embargo, eso pasó poquitas veces, ¿eh? De 17 cantautoras que se hayan ido fueron, sí, dos veces nada más. Sí. O sea, también está bueno decirlo. Sí. En general la gente se, sí, queda. Se queda y pero solemos tener un público muy exquisito, ¿viste? Cuando el público escucha de verdad. Sí, que, sí, que está, claro, suspendido en el aire, hay un silencio y yo eso siempre lo paso por la conciencia y lo agradezco un montón porque para el, bueno, acá debe haber músicos, ¿no? Aquí presentes. Bueno, pero viste cuando estás del lado de, aunque sea una reunión, pero cuando estás, digamos, sí, tocando, sí, algo, claro, que haya una escucha así total del otro lado. San Luis, por ejemplo, es donde, ¿no? Es la pareja perfecta, ahí, claro, ahí se arma todo el combo, ¿no? En San Luis fue emocionante. En San Luis fue emocionante. Emocionante, tío. En, sí, un momento yo, o sea, no sabía dónde estás parado. Porque además, como tocar es más o menos parecido en todos lados. Mm. En un momento dije, wow, ¿dónde estoy? ¿Palermo? ¿En San Luis? ¿En San Juan? Ah, no. Viste, por aparte del centro cultural se parecía a algunos que conozco acá. O sea, vos te vas un poco del espacio cuando te acompaña ese silencio de escucha, que es muy mágico. Es realmente muy mágico. Y aparte dos minones en San Juan, las hermanas Mediavilla, unas artistas, pero del carajo. Qué buena onda. ¿Y qué, tienen algún proyecto de ir como más al norte, digamos? Porque sí, lo paradójico de esto es que si bien el interior es mucho más machista, creo, o por lo menos quizás está menos hablado el tema. Pero es machista. Sí, es machista y está menos hablado. Y lo que más me preocupa es que hay mujeres machistas. Eso me preocupa más. Sí, hay muchísimas. Eso me... Pero es hasta que se pongan los anteojos y se den cuenta de qué está pasando con ellas. 3D necesitan, 4D. Claro. Pero bueno, en el norte hay muchas cantadoras. Sí. Entonces es como muy interesante. Sí, yo muero por ir al norte. En realidad te digo mi enorme deseo, y lo digo al aire y lo tiro al éter para que se haga realidad cuando tenga que ser, es hacer un enorme festival de cantautoras de todo el país acá, y que ellas puedan venir. Sería maravilloso. Esa es mi deseo gigante. Conectar igualdad. Y que haya festival, que haya clínicas y que haya de todo. Sí, conectar igualdad. Yo estoy estudiando gestión de articultura, bien podría empezar a, ¿no? Y bueno, hacer algo. Claro. Acá te lo digo en el éter. ¿Y para qué estudias? ¿Para qué? Lo vamos a hacer, lo vamos a invocarlo, mira. Chicas, ustedes escucharon muchas cantautoras, y me gustaría preguntarles de la música de hoy, de la música nueva, ¿qué es lo que ustedes escuchan y perciben que no escucharon hasta ahora? ¿Qué pregunta? Se quedaron las dos. Gracias. Muy buena, tan buena que... Qué irresponsable. Donde mueren las palabras. ¿Sabes una cosa? Hay algo muy loco. Por un lado, lo que Internet permite, Internet es lo más, ¿no? Revolución industrial, Internet después. Es una democratización de todo que es maravillosa. Hago mi videito, lo subo a YouTube, lo puede ver cualquiera. Eso es lo más, de lo más, de lo más. Al mismo tiempo, porque todo tiene su lado A y su lado B, el lado B de eso es que empieza a haber una cantidad de masividad que hace que baje la calidad mucho también. Están las dos cosas, ¿no? Sí. Está bueno el riesgo de eso. Yo prefiero el riesgo de la baja de calidad al riesgo de que se escuchen 5 bandas nada más. Con la baja de calidad te referís a... Muchas gracias, Jackie. Te referís a... Mucha copia. A la onda que le ponen, a la calidad de la música. Sí, a la calidad de la música. Cualquiera graba cualquier cosa. Hacer algo que ya lo escuchamos mil millones de veces. Claro. No, los Rolling Stones ya son... Ya está, ya... Los amo, aguante los Rolling Stones. Claro, pero nos acordamos la copia eterna de eso, digamos, sin creatividad, hay mucho de eso, de Rolling Stones, por dar un solo ejemplo, ¿no? A mí particularmente me conmueve zarpado cuando escucho algo que no escuché nunca, cosa que no ocurre tanto. últimamente, no sé. A mí, en cuanto al material, me pasa, tengo la desgracia de ser periodista. Y de ser periodista de música y de haber escuchado demasiada música, de haber hecho mucha radio. Es una desgracia porque a veces vas y no disfrutás porque empezás con la cosa, la crítica. Pero Internet, como dice ella, abrió mucho. Y a mí me abrió mucho a escuchar radios online. Claro. Mucho. Y ahí empecé a descubrir otras cosas. Y tengo algunas, por ejemplo, pop japonés. Akiko Yan, que es la mujer de Richie Sakamoto, me encanta. Tienen que escucharla, va al piano, yo te la pasé el otro día. Akiko Yan, así se escribe. Y hablando con japonés, y, el último A-N. Disco de Yoko. Pop. A ver, es como verla a Yoko tocando el piano, cantando en japonés. O sea, bueno. Qué loco. Buenísimo lo que hace. Después, qué sé yo, me gusta mucho en la línea de las que hablan en español. Ana Prada, que ahora, o sea, por ahí se hizo un poco más comercial, pero me interesa mucho lo que hace. La chica esta donde nos conocimos, ¿cómo se llama? La no, que fuimos no, a ver tocar no gusta, con Eliana. No, pero a mí me gusta cómo toca la guitarra. ¿Cómo se llama? Bueno. Cecil, no, ¿cómo es? O sea, continuamente hay nueva música por todos hay lados. Hay música. Lo que pasa es que lo que me parece es que por ahí les cuesta tanto como le costó a Vale conseguir el espacio para que te escuchen. Ajá. O sea, porque vos vas a un bar, pero después vos no tenés esta oportunidad de la radio. Y mucho menos de las radios más... más comerciales, digamos, claro. ¿No? Mucho menos, es como que ahí está todo muy demasiado pautado. Por eso armé los ciclos también, porque tenía muchas ganas de escuchar a otras mujeres, que además me viene inspirando un montón en todo este tiempo. Cuando vuelva la catarata de composiciones, sé que va a estar muy cambiado de lo que estoy haciendo ahora, porque es mucho lo que vengo escuchando. Pero además también para tener público. Porque al compartir de a tres tenemos la dicha de que siempre hay público, siempre. Claro. Ponerle que lo mínimo que tuvimos un día, que fue una fecha igual muy exquisita, que no se podía promocionar en Facebook, fueron 12 personas, de ahí a 100, ¿no? Y en el medio 20, vienen 40, vienen 60, 80, pero siempre hay gente. Y eso es lo divino de convocar de a tres. En ese sentido fue piola armarlo. En este momento hay una banda que a mí me encanta, de un amigazo del alma, y que la está repegando, tiene un disco increíble que se llama La Benibanda, de Benito Malacalza, totalmente, que es un discazo zarpado, ahí tenés un folclore, viste, qué sé yo. Uno dice folclore y ya se imagina hacer los chalchaleros, pero no, es una fusión de folclore medio urbano y de Santiago del Estero y de Chaco. Latino, ¿no? Y latino, con un sonido además. El disco tiene un sonido logrado del principio hasta el final, muy particular, y ellos están tocando un montón y muy bueno, me rompen la cabeza. Sofía Viola es una que estuve escuchando hace poco. Estamos todos tomando nota acá, Sí, tomen nota. Hay gente, bueno, mismo Camila, Arwen, o sea, la gente que ha tocado con nosotros, Control G. Control G no se escribe como control, ¿eh? Se escribe como el shortcut de la compu. Claro, como el botón de la compu. Y después, ¿qué más? No sé, muchas. Las chicas de San Luis. Sí, Marisol y Guadalupe Mediavilla son dos. Bestia. Casualmente las chicas trajeron, y por supuesto Elio, que también está acá, Elius, como le dicen. trajeron instrumentos, Elius. Así que genial. ¡Qué casualidad! ¿Qué trajeron la guitarra? ¡Qué buena onda! Sí. Vamos a decir además que el instrumento que ha traído Don Elius es absolutamente nuevo. Wow. Sí, están todos muy estrenado ayer en el ensayo. Estamos inaugurando aquí en Cruza los Cables nuestro espacio de música en vivo para todos los oyentes. Se estrena la guitarra. Exactamente. ¿En serio esto es una iniciación? Esto es una... Mira, qué bueno. Qué divino. Qué bautismo. Bautismo de todo, de la guitarra, el programa. Sí, yo creo que los micrófonos van a estar bien, van a adaptarse bien. En cualquier caso, si chicas, ustedes sienten que no, avísennos. Bueno, no sé, qué bueno esto, prepararse para escuchar. Sobre todo cuando es autoría nueva, estas cantautoras que nos van a compartir un gran tema, no sé cuál. Así que bueno, adelante ustedes. Vamos a tocar el pop. Vamos un poquito de tiempo a estirar porque bueno, hay que afinar esto. Esto es de verdad. Pero es re lindo escuchar mientras contamos un chiste. Iris. Contamos un chiste. Sí, Iris, que está muy radio hoy. No, el chiste que tengo no lo voy a poder contar, ¿eh? Sí, se cuenta todo acá. Epa. Sí, se cuenta todo. ¿Qué te afina las cuerdas? Muy bien. Ya es re místico, ¿eh? ¿Cuál tema? Descalza. ¿Descalza? Abajo, ¿no? Sí. Descalza, te levanta por el aire y te lleva lejos de casa, con el pelo muy suelto y los ojos abiertos, el pecho tan liviano, atravesando el desierto. ¿A dónde van las cosas cuando se acaba su tiempo? Se desvanece la forma y hay, pero su esencia es lo eterno. Queda flotando el misterio, evanescente y extraño. Si abrís mucho los dedos, casi que podés tocarlo. Oh. dónde va el sonido saliendo de tus adentros. Cae por la brisa mecido con sus hilachas de sueño. Atraviesa las almas, desciende lentamente por la escalera. Compartieron, ¿cómo se llama este tema? Descalza el alma. Descalza el alma. ¿Es tuyo, Valeria? Sí. Perfecto. Descalza el alma. Recordamos a toda la gente que quiera concurrir a este ciclo de cantautoras. Es el próximo 20 de julio, el Día del Amigo. Se pueden acercar, sí, 21:30 a Jorge Luis Borges, 16:55. Así es. Bien, perfecto. Despacio. ¿Cuándo compusiste este tema? Estos temas que estoy haciendo ahora son de diciembre de 2011. Ajá. Después de estar todo el año improvisando con un amigo Ángel, que tocamos con él 3 años, y ahora los caminos se han divinamente separado y quién sabe si se volverán a juntar, pero bueno, gratitud inmensa, Ángel, si estás escuchando. Después de un año entero de improvisar con él, durante horas nos juntábamos los viernes de 7 de la tarde a 6 de la mañana, wow, improvisando, con máquinas, compus, sonidos, no, una cosa impresionante que terminábamos derrotadísimas, nos íbamos a dormir así con una plenitud increíble, era como 200 orgasmos juntos. La música te da eso, sí, te da eso, no es más prolongado que el cuerpo. Y después de eso, claro, quedé preñadísima de sonidos y vino diciembre y por esas misteriosas razones yo laburo como astróloga y bueno, no apareció nadie y quedé todos los días sentada al piano desde que me levantaba hasta que me acostaba y en un mes bajaron todas las canciones que estoy haciendo ahora, es un disco entero que lo estoy grabando. Y bueno, y todavía las sigo haciendo porque se siguen reverberando, todavía tienen mucho jugo para, claro, ofrecer, ¿no? Y de a poco, por supuesto, empiezan a aparecer ganas de lo nuevo. Igual cada vez son nuevas. Ajá. Siempre sale una versión distinta, ¿no? Y además esto, nos atrevemos a romperlas. Ejemplo, y con Triángulo, esta no la tocamos. Nunca habíamos hecho esta versión, es, wow, absolutamente exclusiva para vosotros. El sábado vuelvo a tocar el piano, que hacía mucho no lo tocaba en vivo. Ajá. Y como siempre está variando, ha cambiado los músicos. Y ahora se armó una banda, se llama Inspiralada, ajá, con Elius en la guitarra, Iris en la percu y Agus en bajo, que no vino porque bueno, el bajo acústico todavía No lo estamos usando. Bueno, sé que, digamos, tanto autoras y autoras todo el tiempo, ¿no? Porque están, sí, todo el tiempo tocando con instrumentos nuevos. Este, sí. Están, te decías que estabas grabando un disco. Estoy grabando un disco que tiene lo suyo, el disco, porque las versiones que vas grabando se te hacen escarcha en la boca a los 2 meses. Ya, claro, ya estás en lo nuevo, es un tema. Eso creo que le pasa a la mayoría de la gente cuando graba, ¿no? Sí. Y no sabes si haces la versión de ahora o pues ya tenés grabadas versiones de antes. Antes había cantautoras, con Elius compartimos, y con Ángel, muy electrónicos los cantautoras nuestros, pero ahora ya no es tan electrónico, entonces este es un tema, bueno. Estoy ahí espiralando con eso, a ver cómo seguirlo. ¿Hay algún género que por ahí todavía no estuviste, no desarrollaste, que te gustaría o que te llama la atención, que decís, bueno, por ahí, no sé, esto que escuchaba tuyo de electrónico, digo, ¿hay algún género que vos tomás como desafío? Buenas preguntas. Estoy haciendo unas preguntas. Sí, no. Muy inspirada, esta mujer. Está muy inspirada. Sí. Absolutamente. Es una muy buena pregunta porque me lo haces pensar por primera vez. Ajá. Muy bien. Este, vamos. Por lo tanto, no tengo respuesta. Por lo tanto, no tengo respuesta. Y viene con la respuesta. Me encantó. La verdad es que, bueno, yo soy rockera de alma y te diría que me debo un show entero con bata. Acá la quiero en la batería. Es recontra batera. Pero bueno, hacemos. Yo quiero ir. Ya sí, nada, no sabes cómo toca la bata. La bestia. Y en ese sentido, me gustaría. Me debo un show con. Claro. Rockero. Ajá. Sí. Yo te quería preguntar, sí, te llevo otra vez al pasado. Y quería preguntarte cómo fue que te metiste en la música. ¿Qué encontraste en ese espacio que te llevó hasta acá, ¿no? Que te trajo hasta acá. Wow, otra chica light, la pregunta. La música está atraviesa mi vida entera. Mis papás y a mis hermanos y a mí cuando éramos chiquitos nos sentaban en el suelo y nos llenaban de instrumentos y nos poníamos a hacer canciones entre todos. Y en todas las navidades que recuerdo de mi vida, cantando, improvisando en familia, ¿no? Claro. Por ejemplo, o sea que está. Después me fui muy al palo intelectual, estudié letras un montón de años. Y la música eran mis novios, eran los músicos, digamos. Y yo la extrañaba, pero bueno, me aparté un montón. Tanto que fue muy sufriente apartarse tanto, ¿no? De eso no era consciente en ese momento. Y entonces empecé a investigar al cuerpo, el cuerpo energético. No sé si escuchaste hablar del sistema de Fedora Verasturis. Fedora murió, Fedora la música. Sí. Y ella investigaba el cuerpo desde lo más hondo y sutil de la médula que corre adentro del hueso. Y empecé a laburarlo desde hace 12 años con mi maestra, con Silvina Ocampo. Y eso fue abriendo unos canales que estaban totalmente obstruidos, porque uno, viste, que se te va obstruyendo. Claro. De chiquititos, viste, todos somos duendes y hadas, y ahí es un despliegue creativo incesante porque estamos en el puro presente. Después, colegios mediante y todo lo demás, claro, sí, cultura, sí, y todo, se va taponando todo. Y después te vas al carajo porque te vas de tu deseo genuino, ya no sabes cuál es. Claro, esto sí, nos pasa mucho a todos. Y este trabajo de cuerpo, energía y conciencia, durante tantos años, fue como desobstruyendo todos esos tapones terroríficos, culturales, familiares, kármicos, qué sé yo. El deber ser, ¿no? Claro. El deber ser espantoso y el deformarte para que te amen. Un asco es todo eso, pero bueno, es muy de lo humano, ¿no? Y eso me fue devolviendo a lo que soy naturalmente, a lo que era de chiquitita. Claro. Y a lo que sigo siendo. Y me gusta incluso ser grande ahora. No quiero ser chiquitita. O sea, me encanta tener lo que tenía de chiquitita con conciencia adulta. Me re gusta. Claro. Y ahí volvió la música con toda, y la pintura también. También pinto mucho, y la escritura, y se resignificó todo. Y ahora te puedo decir que, bueno, la música es lo más, es lo que más amo en la vida. La música es como el amor, ¿no? No es de nadie y está ahí todo el tiempo, ¿no? Como recién que cuando cantábamos y ustedes escuchando, eso es música, es amor, ¿no? No el amor de te quiero, no te quiero, claro, sino, claro, sino esa vibración que flota por ahí, que es lo más. Que podés convocarla o no, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Estaría muy bueno que se convoque mucho más. Sí, amor, o sea, música. Claramente hay un montón de cosas para decir. De hecho, desde que componés, por ahí ya no te haces tanta significatura con lo que es la letra de por sí, sino que ya tenés claro lo que querés decir, sino que te enganchás por ahí con alguna melodía o algo. Sí. Eso es lo que, ¿qué es lo que considerás que vos podés expresar con la música y no con, por ejemplo, no sé, una poesía, por ejemplo? Fíjate que las letras musicales son muy poéticas, ¿no? En un punto la música tiene poesía musical. Claro. O sea que, pero la música a mí me atraviesa todo el cuerpo, de pies a cabeza y los dedos de los pies y cada célula. La música para mí está todo ahí. Se me ocurre que es como si la música ataca más de un sentido, ¿no? Porque la música está todo. Está todo más sí. Y el mensaje llega de otra manera, ¿no? También es como algo que lo performático hace que te se haga como una especie de impronta realmente, un sello ahí, ¿viste? Como que la frase suelta está buena, pero siento que solo encara el intelecto, no sé, ¿no? Yo siento que siento y pienso al mismo tiempo que la música se puede hacer de muchísimas maneras. Esto me gustaría también decirlo porque yo fui muy autoexigente, ¿no? Con este deber ser que decíamos recién, creo que no soy la única autoexigente. En general a uno no le gusta lo que hace, ¿no? Es un horror. Acá tenemos un club con la gente. Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Llegamos al lugar correcto. Somos socios todos. Esa autoexigencia, siempre crees que tenés que cantar como tal. Porque no tenía, yo tengo una voz grave y y por ahí no es una voz de cantante. Y yo decía, entonces yo no soy cantante. Y eso fue así un suicidio cotidiano durante bastante tiempo hasta que fui soltando toda esa porquería, porque en realidad cada uno canta como quiere y con la voz que sea. O sea, lo que para mí tiene que estar es el corazón puesto en cada palabra que decís, en cada movimiento, en cada cosa. De estar totalmente presente a cada instante. Después, si la voz está así, si está así, a mí me chupa un huevo, dicho en criollo. Hoy en día me chupa un huevo, ¿no? Me chupó un huevo hasta hace poco, ¿no? Claro. Y entonces, y la música puede ser estar quietito y cantar. Yo soy muy performer por algo de Iris. A mí me sale una cosa muy performática, pero eso me sale a mí y a otra gente. Yo amo a Lori Anderson, por ejemplo, que es una performer bestial. Pero después hay otras personas que les sale muy distinta la música, ¿no? Porque es muy terrible creer que hacer música es algo en particular. Hacer música es esto, ya estás haciendo música, ¿no? Es como mucho más simple todo. Claro. ¿No? Hablabas de... Bueno, hablábamos un poco del tema de la poética en los temas y se me ocurre que hay muchas chicas que inician en clases de canto y de repente se encuentran en un lugar y se hallan y se identifican y canalizan. Porque, bueno, lo hablábamos acá con Cristian Aldana cuando nos visitó y él mencionaba el tema de la música como un remedio, ¿no? O sea, cuando descubrís eso y es tu remedio para la vida misma, ya las cosas las miras de otro lugar. Y creo que caer un poco en el cover es la inseguridad de, bueno, sé cantar, aprendí algunas técnicas de canto, en tono, por ejemplo, canto un tema de alguien, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es, digamos, cuál sería el mensaje quizás para esa gente? Como que se tira la pileta y... Sí, ¿no? Ojo, capaz, no todos somos cantautores también, ¿no? Hablando de esto de que la música se hace de mil maneras. Sí, para mí... Bienvenido a los covers. Para mí, si vas a hacer un tema de alguien, tiene que ser triturado por cada una de tus células para después decirlo. Claro. O sea, escuchar el tema y tocarlo igual, yo me muero de embole. Pero si el tema lo pasás por vos y le pones todo tu impronta, está lleno de intérpretes grosísimos que hacen eso, que no componen. Liliana Herrero, por ejemplo, que es la más punk de todas las cantautoras. No sé si no es cantautora, creo. No, creo que canta no tiene tema, pero vos la escuchás en vivo y te sale el cerebro, se te sale del Además, cráneo. Claro, transformar un cover por ahí. O sea, también es un cover. Es una manera de ser supuesto. Autor también. Totalmente. Bueno, es que totalmente. La plástica también pasa, ¿no? Digo, cuántas veces se han apropiado de imágenes para hacer otro cuadro, otra imagen. Pero también me parece que en esto que dice Vale, hay tanto cantautor dando vuelta, tanto poeta, tanta música, que si no sos vos la que te sale, seguro que tu amigo lo hace. Probá, invita a un amigo y decir, che, vos que escribís, me gusta, aquella amiga que escribe y tiene esa letra tirada ahí, y la guarda en un cuadernito y nunca te la muestra, pero a vos te gusta, y cuando la sube al Facebook le pones me gusta. Claro. Bueno, la llamás y le decís, escúchame, ¿te molesta si te pongo un poco de música? O sea, en realidad podés ir buscando por otros lados, no hace falta que agarremos los temas, que aunque nosotras igual lo hacemos, porque hay un punto de identificación, si agarrás un tema de Cerati, ¿cuál? ¿Y claro. por qué letra? Y si agarrás... Nosotros tenemos el cover, ¿cuál es el que hacemos ahora? Ahora vamos a hacer una de Virus. De Virus. Qué bueno. Himno de mi corazón estuvimos haciendo. Vamos, o sea, digo, uno no elige cualquier tema cuando elige cantar ese tema. Elegir un cover es... Sí, también, muy aparte, diverso. También tenemos una cultura muy de fogón, ¿no? De ir al campamento y agarrar la guitarra. Entonces, cuando la vas a agarrar, vos no vas a cantar cualquier cosa. Y sobre todo depende de quién está. Decís, acá mato... Mato o muero. Acá es así, ¿entendés? Parece el buitre que te canta las de Sabina. Ahí yo me levanto y muero. Me voy porque me muero. O sea, me voy corriendo. Pero a mí lo que me gustaría decir no me en relación gusta. A lo que me preguntaban recién es algo que me dijo mi maestra, Silvina, mi maestra del trabajo de conciencia, cuerpo, energía, y que me sirvió y me sigue sirviendo y me encantaría a ver si por ahí le sirve a otro. En relación a esto de los que no se largan, a mí me llevó un montón de... Yo me largué a cantar mis temas a los 33 años, hace 5 años, tengo 38, y por eso me costó un montón, así que de que te cueste algo, me sé todo, absolutamente. Claro. Silvina me dijo, si vas a hacer arte, nunca, jamás tengas un pensamiento de esto no me gusta, de lo que estás haciendo. Aceptá todo. De fácil nada, ¿no? Claro. Pero para mí eso ahora es una ley energética... amorosa, por lo tanto, ¿no? Aceptar todo, aun cuando deciste, no sé, aceptate ahí, bueno. Atravesá, claro. Habitá, y te vas a ir encontrando a vos. Es un largo camino, ¿no? Sí. Lo artístico. Claro. Es un camino, no es fácil, tiene de todo, ¿no? Uh-huh. Tienes muy espiralado, pasa por todos lados, hay momentos que no te sale nada, hay momentos que estás exultante y crees que eso va a ser siempre, y no es así, a la semana siguiente ya te pasa otra cosa, cada show es completamente diferente, no hay fórmulas, es muy... mucho vacío también, ¿no? Tiene mucha adrenalina, estás muy solo también cuando te expresás en serio, aunque estés rodeado de gente increíble. Cuando pones toda la carne al asador, te quedás solísimo, vos claro. Solo con la vida, o sea, tienes lo suyo. Por eso también quizás a veces uno no arriesga tanto, porque si vos arriesgas y pones toda la carne al asador, por ejemplo, en cada show, después te quedás... Claro, viste, el otro día estás en la gloria y 2 días después estás bajoneada, por ejemplo. Uh-huh. Por ahí entendí también por qué tanta droga en el rock y todo esto, ¿no? Porque es tan fuerte lo que sucede en escena que después la bajada tiene lo suyo. Claro. Hay que aprender a surfearla, no es nada fácil. Por eso creo quizás que mucha gente prefiere no arriesgar para no sentir todo eso. Claro. Cuando sentís mucha vida, sentís muerte también. Entonces, mejor siento poquita vida y la muerte la mantengo lejos, entre las comillas más gigantes. Cuando hablo de muerte, claro. Hablo de transformación. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, totalmente. ¿Quieren compartirnos algún otro tema? Dale. Bueno. ¿Cuál? Elius mira con cara de... Elius mira no con lo tenía cara pensado. De... No lo tenía pensado. Infinito. Dale. ¿Cuál? Infinito bajo el agua. Bueno, dale. ¿Cómo lo hacíamos? Vamos a inventar. Creo. Suspiro. Dame un tramo de tu piel, que me quiero olvidar de mí. Infinito bajo el agua, entro y me tiendo. Tiemblo, inhalo, oro y sal, me vuelvo viento para arrimarme y solo una gota de mar antes de empezar a hablar. Tu voz va penetrando a través de mi membrana, late corazón, tambores de emoción. Vuelo crepúsculo, inspiralada, íntimamente floto en la nada. Charcos de agua bendita besan mi pelo mojado y en la mañana va danzando

bajo el agua. Entonces, parte del grupo Inspiralada, que bueno, se van a estar presentando con el ciclo de cantautoras, lo vamos a decir nuevamente, el próximo 20 de julio en Jorge Luis Borges 1655. Bueno, los esperamos obviamente todos ahí. Hay página de Facebook. Hay página de Facebook. Página me gusta. Que buscan cantautoras. Ciclo cantautoras. Perfecto. Quisiera decir que digamos, la narración es el capítulo 7 de Rayuela de Julio Cortázar. Sí, hermoso. Sí, hermoso. Es obvio, pero hay que decirlo. No es mío. Muchas gracias entonces por visitarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Están invitados, por supuesto, por el espacio. Para cuando gusten. Gracias, la señorita Sabrina Coppola. Un placer, como siempre. Gracias, Susana Díaz. Un gusto también. Qué lindo que estés acá. ¿Viste? Gracias, Fernando Coppola. De nada, loco, chao, suerte. Gracias a Andrés Santizo, gracias, Esteban, gracias a Esteban Galillo por estar al otro lado. Balón que nos operó, mi nombre es Jacqueline Mainar. Nos vemos el próximo martes a las 20 horas acá en Radio La Bici.